Radioactivo escucharás, lucharás lo que existe entre la música, y el silencio. Justo al margen. Perímetro. Encerrando un nuevo álbum cada 7 días. Esta semana los invitamos a escuchar la música que Radioactivo seguramente tocará en el año 2001. Antes de que se convierta en un oldie o en un clásico. Primal Scream. Vanishing Point. Martes 12 de la noche. Perímetro. En Radioactivo. 98.5. 98.5. radioactivo. Perímetro. I can't get out of the void.

don't the textman's gonna get ya. If the women don't, the doctors let you bleed. Give me medication to kill this.